la toma, que estamos empezando a hacer las primeras unidades. Hoy a cerca de las 10 de la mañana cayeron de la Fiscalía número 8 de Morón y de la Fiscalía número 5 por distintas causas, pero con la orden de desalojo. Así que bueno, ahora estamos todos afuera, salimos pacíficamente, bueno, pero estamos convocando a toda la gente que se pueda acercar para darle más difusión.